no canto por cantar, ni por ganarme la gloria. Yo no canto por cantar, ni por ganarme la gloria. Canto porque la memoria fácil se puede olvidar. Canto porque la memoria fácil se puede olvidar. Yo no canto por cantar, ni por alabar las flores. Yo no canto por cantar, ni por alabar las flores. Canto por los ruiseñores que ya no pueden volar. Canto por los ruiseñores que ya no pueden volar. Yo no canto por cantar, ni por ser una delicia. Yo no canto por cantar, ni por ser una delicia. Canto porque la injusticia a mi pueblo hace llorar. Canto porque la injusticia a mi pueblo hace llorar. Yo no canto por cantar, ni por ganar la amistad. Yo no canto por cantar, ni por ganar la amistad. Canto por la libertad que me permite soñar. Canto por la libertad que me permite soñar. Canto por la libertad que me permite soñar. Canto por la libertad que nos permite soñar.